Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Cabrones, admira lo que hacemos. La mierda que tú compones, asimila lo interno de los basureros. Somos de 15G, ¿qué te pasa, hijo de puta? Ahora lo que se lleva es el chupa chupa. A otra cosa, primera maqueta. Criajos nos critican a las espaldas. Mi respuesta es que se vayan a chuparla. Si nos dicen eso es porque nos tienen celos. Os lo repito, vuestro raza asimila a un peo. Va, hijo de puta, ¿qué más dices? More, Aco, Gigi, Gol a los vinilos. Mi rap os folla, es apto para todos los públicos, tanto tías como tíos. Oh yeah, oh harder, oh yeah, give it to me, harder, oh.